Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. En Radio Panamericana damos lugar a las economías regionales y a los productores que se organizan en lo que se dio en llamar la Federación Agraria hace más de 100 años en la Argentina. En este caso, la filial que funciona en Huerta Grande, centro y norte de Córdoba, ha inaugurado un nuevo local que va a funcionar en la terminal de esta ciudad. Dialogamos con Mario Aguirres, dirigente de esta organización, quien con alegría nos contaba las nuevas novedades. Dialogamos con Mario. Buen día, Mario, ¿cómo va eso? Y bueno, ¿y qué novedades hay para los productores y los vecinos de aquí de la zona? Bueno, yo creo que para nosotros es muy importante lo que pasó en el día de ayer, porque tener un espacio físico, comenzar una gestión, es mucho más importante, porque tener un punto de reunión de los socios, de los afiliados y no afiliados también, porque en ese lugar la idea nuestra es dictar a cursos relacionados siempre al tema del agro, al tema de la agricultura familiar, cambio rural, y la misma Federación Agraria. Tenemos muchísimas cosas en común, inclusive también dentro de los que fueron convocados ayer fue la gente, los comisarios de la zona, porque por el tema cuatrerismo, por el tema de muchas cosas que le afecta mucho hoy el pequeño y mediano productor, porque cuando se pierde, no es lo mismo cuando vos tenés 2.000, 3.000 vacas y si te pierde una, si te muere una, que tenés 30 vacas, 40 vacas y si te muere una, o tener la misma cantidad de cabra. Yo creo que por eso lo que pasa alrededor del pequeño productor son cosas muy. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas. Grasita de iguanamacho mezclaita con hierbabuena. Chacarera de las piedras, criollita. Primero es como para tener. Para darle un punto de reunión para los afiliados. Segundo, un punto para que sepan quiénes son los lugares donde estamos teniendo algún beneficio de descuento, ese tipo de cosas. Y también, fundamentalmente, a la comunidad de Huerta Grande, porque ese espacio que solamente tenemos nosotros, el título que dice Federación Agraria, el Centro de Huerta Comunidad, pero es un espacio que está. Se lo hemos ofrecido a todas las comisiones de nuestro pueblo, a la gente de la que anda con las cosas gauchescas, las comisiones de gauchos, también a toda comisión de acá del pueblo de Huerta Grande que quiere un espacio para juntarse, para debatir. Ahí está abierto, es para todo, es para la comunidad, porque yo creo que no hay que pensar hoy en el mundo moderno donde estamos, que solamente tiene que ser muy todo muy sectorizado. Yo creo que hay que ser solidario, abrir, y cuando hay una puerta es importante ver si puede abrir dos o tres por el bien de la comunidad. ¿Cómo fue la acogida del municipio frente a esta iniciativa que ustedes tenían? No, yo creo que por ahí pasa el tema. Son instituciones donde siempre tiene que ir ligado al lado del oído de la política, porque cuando la política te escucha, yo creo que se facilitan las cosas. Es difícil, es muy complicado cuando la política no te escucha. Cuando la política no te escucha, entonces las cosas son mucho más grandes. En este caso tenemos la suerte que el secretario de gobierno, por ahí Héctor Murúa, nos ha sabido escuchar muy bien. Y también le ha interesado el tema al intendente de Huerta Grande, Matías Montoto, que por ahí viene, fundamentalmente, que llegó al oído de ellos esta la problemática nuestra, y fundamentalmente que han creído en nosotros, y eso nos llena de orgullo, porque es así. ¿Qué viene para adelante, Mario? ¿Cuáles son los primeros objetivos, los próximos pasos que ustedes tienen pensado seguir dando? Los primeros pasos fundamentalmente hace crecer la Federación Agraria, hacer entender a la gente que nosotros peleamos por un campo diferenciado, que no es lo mismo un campo de 1.200, 1.300 hectáreas con soja, con maíz, ¿no? Cuando nosotros en nuestra zona tenemos pocas hectáreas, poco productivo. Entonces, pelear por un campo diferenciado, pelear por nuestra comercialización de lo que nosotros producimos, que es fundamental, usted lo sabe. Y bueno, y fundamentalmente que Federación Agraria le sea útil en conseguir, como el año pasado, que tuvimos la suerte de conseguir maíz, alambre, comedero, bebedero. Realmente un año donde se acordaron de la Fundación Fortalecer, y hemos logrado eso el año pasado por los pequeños agricultores. Este año vamos por lo mismo. Bueno, felicitaciones entonces y a meterle para adelante. No, primero, muchísimas gracias vos, Juan, porque siempre está al lado nuestro. Y bueno, la audiencia que sepa que en Huerta Grande está este espacio para los pequeños y medianos productores. Y ante todo, decir que el campo no es formador de precios. El campo no es el formador de precios. Por eso siempre estamos, de pasada tuvimos al lado de las otras organizaciones, donde le decimos que no compren en los grandes hiper, no compren en los grandes hiper, porque hoy lo que están pagando un productor, lo que se vende en la góndola, es terrible la plata que están haciendo los grandes hiper. Por eso lo que hay que hacer es comprar en los pueblos, es comprar a los pequeños comerciantes. ¿Cómo viene la cuestión de la comercialización para los pequeños productores? Es un gran tema, es muy importante, que por eso necesitamos que la política esté a lo nuestro, porque dando la política a lo nuestro nos va a facilitar. Vamos a facilitar para vender y comercializar de la comercialización de lo que nosotros producimos. No, gracias a vos, Juan, un abrazo. Porque el campo no es el formador de precios. No es el formador de precios. Por eso dentro de Federación Agraria Perú tuvimos en una jornada que se llamó No a los hiper, no a los super. Porque realmente lo que están haciendo los grandes super y los grandes hipermercados con el tema de la canasta familiar de los argentinos es terrible. Hay productos que salen del campo y llegan a la góndola a más de 1000% de interés de lo que lo sacan de los campos donde llegan a la góndola. Un reflejo claro de lo que está pasando con la leche, lo que está pasando con la economía regional. La leche, 2,90, 3,20, fíjese cuánto está en la góndola. La economía regional de todo el sur, la economía regional del litoral, de Mendoza, la economía regional de nuestro noroeste, de Córdoba. Y fundamentalmente vamos a hincapié en el departamento de Punilla. Porque en el departamento de Punilla, realmente para toda la gente que habita en el departamento de Punilla, está relacionado netamente al tema turismo. Y en el tema turismo, está pasando algo medio grave con el turismo. Cada vez son menos días de turismo y cada vez son más los que queremos vivir el turismo. Entonces, fundamentalmente creemos que es una buena oportunidad para que le abra la puerta, como en este caso, que le abrió la puerta a los pequeños y medianos productores. Viene un desafío muy, muy bueno y queremos formar parte con el tema del PALCOR. Nosotros sabemos bien que va a venir el PALCOR, donde las municipalidades se van a hacer muchas municipalidades se van a hacer cargo del PALCOR. Nosotros queremos formar parte para demostrarle que con nuestros productos que podemos traer, brindarle al país, pueden consumir mejores precios. Van a consumir, porque van a eliminar intermediarios. Nosotros, los pequeños productores, queremos formar parte de ese canal que le vaya conmigo a nuestros chicos, fundamentalmente a chicos con la leche y fundamentalmente a los chicos de nuestro departamento por ello. Así que para nosotros es muy importante. Es muy importante que la política y los políticos. Andaré por los cerros, selvas y pampas toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora. en la actualidad, los movimientos sociales a escala planetaria afrontamos un desafío de alcance histórico internacional, una crisis que impacta en la humanidad, que se expresa en varios planos: alimentario, financiero, económico, climático, energético, migratorio y de civilización, que viene a la par de la crisis del orden y las estructuras políticas internacionales. Declaración de la Asamblea de los Movimientos Sociales del Foro Social Mundial del 2009. Sintoniza esta, tu radio de comunicación popular. Nos une el compromiso político y comunicativo que a través de todas nuestras radios, centros de producción y coordinaciones nacionales aportamos en la construcción cotidiana de nuevas condiciones democráticas participativas para el ejercicio del poder en los países de nuestra patria grande. Radio Panamericana, FM 99.3. Pronunciar una palabra es pronunciar el mundo. Entonces, transformarlo. El abandono lugar de nacencia, atraídos por las tentaciones de la capital, por el disfraz del bienestar, ha provocado la despiadada y continuada despoblación del campo. Y el joven, tentado por la ilusión de mejores horizontes, ha dejado sus campos antiguamente progresistas. Por esta razón, no dejes de escuchar la 99.3, un movimiento comunicacional de radio. La comunicación audiovisual debe ser del pueblo. Somos una radio de la patria grande. Somos tu forma de organización social. FM Radio Panamericana. Pero qué lindo es ver la enseña bicolor flameando majestuosa entre los cerros más apartados de la patria. Sueño adorado en verde selva nacida, mis versos de despedida en Dutama y Pajá, dolor profundo Arajá al tiempo de mi partida, imposible mi querida, han vencido ella Tajá, el destino maldito y cruel en su alma cherubí. Amon berende wi amon esendo beyu ay katun te avise yo tu ya yo sabe mahamo ave au pevare y paja ma quiero verte che tu pasu. Noche en duro nero de tame, otro y tema para casarme, o moñe en merengo de mí. O pego que nare mi, será y junico cuando eisa. A señe pigua se y teisa, de vengo arante voy. Adiós mi flore puntama, en otro brazo gozando. Ayer estaba llorando, no hay cubo de mí. Ahí potaba grande feliz durante toda tu vida. Adiós, mante mi querida,